Malditos Veganos, episodio 143. Hola, hola, hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo capitulito de este fantástico, maravilloso e increíble podcast conocido como Malditos Veganos, donde pues bueno, pues os contamos un poco aventuras, desventuras y cositas que nos pasan en el mundo del veganismo, que pues bueno, van unos cuantos capitulillos, pero puede ser que hoy sea la primera vez que alguien nos escucha porque hoy contamos con un invitado especial. Pero antes de darle la presentación, vamos a presentar a mi grandísimo compañero aventuro de veganismo. Sergio, ¿cómo estás? No sé por qué te llamaba aventuro, la verdad. No sé, porque seré muy aventurero yo, pero bueno, estoy muy bien. Bueno, hay que decir que ahora estoy muy bien, pero hace literalmente 20 minutos estaba muy agobiado. Sí, sí, es que bueno, tenemos que lo contamos rápido, sí. ¿No? Hoy venimos un poco agobiados. Sí. Hoy venimos un poco agobiados. Ha habido contratiempos de última hora. De repente Sergio ha dicho, bueno, pues no tengo internet en casa, ¿no? Bueno, cuéntalo tú esto, que esto en verdad es... Pues sí, nada, yo desde las 6 que no tengo internet, estaba enchufado con los datos del móvil del trabajo y yo digo, bueno, en algún momento volverá. En algún momento volverá, son las 8 menos cuarto, pues no está volviendo. No puedo estar yo con los datos del móvil del trabajo haciendo un streaming. Sekiam, nada, que igual tienes que hacerlo tú solo, pero no tengo nada, jaja. Y literalmente estaba como pasándole todos los archivos a Sekiam y veo de repente que se cambia el botoncito del ordenador y que me sale que ya estoy conectado por cable. Y digo, y faltaban como 3 minutos. Yo creo que, o sea... hay alguien en la empresa de internet que tienes en tu casa que es fan de Malditos Veganos, vale. Y ha dicho, claro, además, de normal, si fuésemos, imagínate que grabamos nosotros dos solos, pues bueno, pero claro, teniendo un invitado hoy, pues dices, es que tampoco podemos hacerle esperar, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que la persona que llevaba el internet en tu casa era fan de Malditos Veganos, ha dicho, no os preocupéis, que lo arreglo rápido y pues justo a tiempo. A veces el karma existe, a veces el karma existe y para bien. Que para mal no nos interesa. Así que nada, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast, a todos los que estéis escuchando. Recordaros, antes de dar paso al invitado, que podéis pues tener toda la información sobre pues esto que hacemos, ¿no? Un poquito más extendido, no solamente escuchándonos, en malditosveganos.com. Ahí podéis visitar y aprender de todo lo que queráis, escuchar el resto de programas, absolutamente todo. Tenemos un media kit también, por si hay alguna empresa vegana que diga, oye, pues mira, me apetece colaborar con estos chavales, pues oye, que podamos pagar un poco, ¿no? A Miriam, que Miriam no está hoy, pero que le paguemos a Miriam para que pues bueno, pues todo el curro que hace, ¿no? Pues para que vuelva, ¿no? Porque de momento está fuera de España. Pagamos la vuelta. Claro, de los tres es la que más se merece cobrar, la verdad. Miriam, te echamos de menos, por favor, vuelve ya. Y nada, eso, que muchas gracias también a todos los que nos veis en directo, que ya sabéis que esto también lo grabamos en streaming, en Twitch, y también dar las gracias a todos los que nos apoyan, que tenemos un montón de gente hoy. Claro, es que de repente... ¿Qué ha pasado? ¿Qué cantidad de gente apoyando el podcast? Saluda tú, si quieres, que... Vale, pues al primero que hay que saludar hoy es a Iván Chu, que es un maldito Bulbasur. Te has pasado una, ¿eh? Es Iván Chu. Claro. Vale. Bueno, pues pido perdón si lo he dicho mal. Pues eso. Iván Chu, muchas gracias. Y muchas gracias. Que es un nuevo maldito Bulbasur. Y además, si no estoy equivocado, por favor, que creo que esta también está por el chat, es el participante al que tú entrevistaste en el capítulo anterior. Está en el chat también, qué ilusión. Iván Chu, Tomajo, encima como que hemos hablado por Instagram también alguna vez y demás. Fue pues eso, pues mi pasapalabra, ¿no? Sí, mi pasapalabra. Mi pasapalabra de Candor. Muy majo, la verdad. Muchas gracias. Confirma, también, sí es. Sí, sí es, sí es. Claro, pensaba que me decías que a mí que confirmase yo, que lo estás confirmando tú, ¿no? Confirmo con el chat, sí es. Perfecto, perfecto. Luego, Lisa la vegetariana, Holly Carrot, Maga, otra vez Maga, qué guapa, Javi Cobos y Bea Sánchez 97, malditas y malditos Ibisurs, y luego es que están Prieto, Víctor.mb21, La Laurins, Nuria y tú, Kiara, Ibi Lapezo y Tangela, siendo también malditas Bulbasur. Oye, muchas gracias, de verdad. O sea, de verdad, muchas gracias, gente. Tenéis el cielo ganado, todos y todas. Muchas gracias. ¿Y sabéis quién tiene el cielo ganado también? Oh. Nuestro invitado de hoy, que es el grandísimo Roberto, que ahora está apellidado como Roger directamente. Sí. Robert, bienvenido al podcast. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Bueno, para la gente que no esté viendo esto, Robert bueno, se ha dicho, si grabamos un podcast de veganismo, lo voy a hacer lo más vegano posible y se ha ido a la naturaleza a grabar en mitad del campo, literalmente. Entonces, si de repente escucháis de fondo pajaritos y cosas así, pues es que tenemos aquí a Robert en el parquecillo. Oye, gracias por venirte al podcast, lo primero de todo. Y lo segundo, ¿qué tal estás? ¿Cómo va la vida? Que hace mucho que no hablamos. Ya os contaremos también que es que nosotros nos conocemos desde hace tiempo ya. Mucho. Nada, bien, bien. A tope de curro, compaginando el trabajo en el santuario, el trabajo con Ibai y la oposición que estoy preparándome con el activismo. Ahora, bueno, ya te preguntaremos de todos estos temas porque me parecen súper interesantes. Pero para empezar, pues yo creo que lo que le preguntamos a todo el mundo y que también como que la gente que no te conozca, que yo creo que mucha de la gente que escucha el podcast de Malditos Veganos te conoce seguro. ¿Cómo empezaste tú en el tema veganismo, en el mundo del veganismo? ¿Cómo descubriste tú todo esto? ¿En qué momento pues te hiciste vegano? ¿Hace cuántos años? ¿Cuáles fueron los motivos? Un poco tu historia, Robert, cuéntanos. Si me enrollo mucho, me cortáis, ¿eh? No, No, a nosotros no, encantados no, de precisamente de preguntar esto, también nos ilustra mucho. justo. pues, a ver, el tema es que hace, los números me bailan, creo que 11 años o así, yo estaba en la uni y una compañera de mi clase estaba hablando con otro compañero y están hablando de veganismo. Y yo estaba a la misma mesa y yo no participé ni nada, pero cuando acabaron de hablar le dije a la chica, oye, ¿me puedes pasar información de esto? No sé qué. Y pues me pasó un montón de documentales y cuando llegué a mi casa, según llegué de la uni, me los vi y de repente pues me explotó la cabeza y fue como, hostias, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque yo siempre me considero una persona amante de los animales. O sea, yo era el típico que iba por la sierra aquí en Madrid y veía una vaca y le sacaba fotos y decía, qué bonita es. Pero luego llegaba a mi casa y me comía un filete de ternera y yo no asociaba la ternera con un animal. O sea, para mí era un filete y era como, está bien. Pero yo soy súper amante de los animales, ¿eh? Aunque me los como. Pues yo era ese tipo de persona. Súper antitaurino, en plan, implicado de la lucha, pero luego me comía mis hamburguesas, mis filetes y tal. Entonces todo empezó por ahí. Yo primero me hice vegetariano, porque bueno, mi familia fue un drama, porque bueno, me iba a morir, toda la vida se ha comido carne, no sé qué. Yo que hacía mucho deporte, me decían, te vas a quedar todo delgado, no sé qué, no sé cuántos. Y luego pues ya seguí informándome y tal. Y hace unos 8 años o así iba a empezar a hacer activismo, entonces dije, a ver, no tiene sentido hacer activismo consumiendo lácteos y que solo comía queso de muy vez en cuando, pero sí que consumía huevos y dije, no tiene sentido hacer activismo mientras participo en esto, así que ahí fue como que de raíz dije, venga, hasta aquí hemos llegado y así fue. Oye, yo tengo curiosidad porque hace 11 años, o sea, de repente estabas como en la mesa, ¿no? Con tu compañera de clase y como que escuchaste un poco de refilón y te llamó la atención. Entiendo que ella era vegana, pero dices que te pasó Sí. unos vídeos. ¿Puedes decirnos alguno de esos vídeos que te pasó? ¿Te acuerdas de cuáles eran? Hay uno de ellos que no quiero mencionar porque el chico, es que yo no sé, o sea, aquí se puede hablar de todo, ¿no? Sí, vamos, todo lo que tú quieras, ¿eh? Sin problema Bueno, alguno. pues es una, vale, es una activista que ha ayudado a mucha gente, pero o sea, está posicionada a favor de Israel, entonces yo no quiero darle voz, o sea, no quiero darle voz a esta persona. Pero es verdad que ese vídeo fue el que me marcó. Es un chico que daba charlas en una universidad. Supongo que mucha gente sabe quién es. Pero bueno, aparte de ese, pues los típicos de Terrícolas, Cowspiracy, What the Health, Ford Governance, ¿qué más? Es que me he visto todos. Dominion. El starter pack, ¿no? De Sí, documental. los míticos, sí. Claro, y hace 11 años, que es verdad que pues como que en los últimos 5 años y demás sí que se ha notado mucha, pues que ha crecido mucho, ¿no? El tema del veganismo, ha crecido mucho en redes sociales y la gente lo conoce más, pero hace 11 años en verdad es que era un poco todo campo, realmente. ¿Qué tal con el tema de tus padres y demás? Claro, sería mucho drama y ahora, ¿qué te dicen ahora? 11 años Pues, después. a ver, el tema es que mis padres son de pueblo los dos. Entonces, claro, y aparte yo siempre, antes de hacerme vegano, yo consumía muchísima carne, por desgracia, o sea, muchísima. Entonces, ellos no se lo creían al principio, decían, bueno, esto la semana que viene se la ha pasado. Y yo les dije, no, no, o sea, esto no es algo temporal, o sea, esto es una decisión que he tomado. Y pues nada, lo mítico de, pues eso, lo que he dicho, ¿no? Que por temas de salud se rayaron un montón. Yo no tenía ni idea de cocinar, la verdad. O sea, no tenía ni idea. La primera comida vegana que me hice fue un cuscús que tuve que tirar porque, o sea, era imposible de comer eso. El tofu, pues yo pensaba que el tofu se comía así tal cual y decía, ¿esto qué es? En plan, no sabe a nada. Eso, Esto claro. es un desastre. Y bueno, mis padres, pues eso, al principio súper negados. Sobre todo, bueno, mi padre y mi madre, que era la que antes me cocinaba. Pero por suerte, con el tiempo, bueno, yo me tenía que ir haciendo analíticas cada X tiempo porque si no ellos no me dejaban. Entonces yo accedí y dije, vale, pues cada X tiempo me hago analíticas, está todo bien. Y por suerte, una compañera de mi madre del trabajo era vegana, entonces mi madre me empezó a enseñar a cocinar vegano. Y de hecho sé que yo no sé si tú llegaste a probar mi tortilla cuando viniste. Sí, yo eso lo iba a decir, ¿eh? O sea, la tortilla de Roberto es la mejor tortilla que yo Es increíble. jamás real, ¿eh? O sea, está buenísima. Contando veganas y no veganas. Si no veganas, ¿eh? O sea, la tortilla de Robert es de verdad. Yo no sé cómo no tienes, bueno, en redes, bueno, lo hemos dicho, tu Instagram, claro, Robert Cavigan. Es Robert Cavigan solamente, ¿no? ¿O lo estoy diciendo mal? Seca, robertseca.vegan. Vale. Perdón, que lo estaba diciendo fatal, que yo es que No tengo el pasa Robert nada. Cavigan siempre ahí en la cabeza. Claro, ¿tú tienes algún vídeo en plan rollo cocinando la tortilla de patatas? ¿Sí, no? Sí, tengo dos. Lo que pasa es que son muy, muy cutres, pero tenerlos tengo. Tengo dos tutoriales. A falta de Pues uno o mira. dos. Bueno, está bien. Sí. El segundo ha mejorado, pero vamos, muy cutres, ¿eh? O sea, no era, de hecho, no era ni un vídeo montado. Eran como varios vídeos de esto que subes un montón de vídeos seguidos, sin Ajá. cortes ni nada, pues así. Como que le dabas a Muy grabar. cutres. Bueno, sigo. Pues nada, hay que actualizar, ¿eh? Eso es lo típico que si ahora lo haces con buenos medios, yo creo que esa tortilla se hace Ya. literal, literal, ¿eh? Sí. Debería volver a hacerlo. Doy fe de lo rica que está. Vale, pues Pues si quieres, bueno, nada. ya vamos un poco entrando en materia, porque en tu caso, bueno, sabemos que además del activismo que haces a pie de calle, que podemos ver también mucho en tu Instagram, como hemos comentado antes, también subes a redes sociales, bueno, son muchos posts intentando concienciar. Entonces, no sé cómo haces, ¿no? Que siempre que vemos un post tuyo, tienes un montón de comentarios de odio, de los típicos carnacas, ¿no? Incluso ahora además se pueden poner GIFs en Instagram, la típica foto de carne en la barbacoa. Sí. Como gente buscando un poco como las cosquillas a los veganos, ¿no? Entonces, como que huele un poquito a rancio, podríamos decir. ¿Cómo llevas esto de los comentarios de haters, ¿no? Que tienes energía para responderles. Sí, o sea, mucha gente me dice, qué paciencia y tal. Yo cuando les respondo es porque me aburro y tengo tiempo y, o sea, yo sé que contestándoles no voy a conseguir que esa persona vaya a decir, hostia, es verdad, me voy a hacer vegano. O sea, sé que una persona que me dice que se va a comer un chuletón, por mucho que yo le diga, pues no va a cambiar, pero yo qué sé, intento pues jugar un poco con ellos y tirarles ahí un poco de, pues cuidado con el colesterol, que tu masculinidad a lo mejor corre peligro, ¿no? En plan, intentar demostrar que eres un superhombre por comer carne y a lo mejor a largo plazo pues el colesterol hace que ciertas partes de tu cuerpo pues no funcionen bien. Cosas así como que les chincha y les pica. O sea, el tema que yo siempre he tenido hate, antes cuando tenía Twitter, antes de que me lo robaran y me lo banearan, no lo puedo, o sea, no recupero mi cuenta. Me intentaron robar también Instagram y TikTok y bueno, Facebook me lo banearon también. Eso sí que lo recuperé, pero bueno, no lo uso. Qué Pero locura. el boom gordo fue cuando me hice TikTok. Ajá. Ahí Claro. sí que fue una barbaridad, porque el tema es que siempre hay, cuando yo subía post y tal, pues bueno, pues lo típico de me acuerdo un chuletón tal, pero nunca era contra mí, realmente. Pero cuando me hice TikTok, ahí fue en plan exponerme realmente a cientos y cientos de comentarios de peña, literalmente metiéndose conmigo, ya no con el veganismo, sino, yo qué sé, llamándome feo, gordo, flaco, calvo, tienes una boca fea, no sé qué. Ahí es donde recibí por primera vez un hate muy gordo y ahora guay, pero es verdad que al principio, joder, yo soy una persona pues, que nunca ha tenido, tampoco me considero que tenga muchos seguidores, pero como que nunca me había tenido que enfrentar a eso y es verdad que al principio, pues, joder, que en un vídeo haya 500 personas diciéndote, das asco, feo, no sé qué, pues al principio pues es un poco jodido. Luego ya como que aprendes y dices, mira, yo estoy aquí por los animales, las víctimas son ellos y bueno, gracias a Dios pues mi salud mental está bien. Claro, además esto siempre, no sé si alguna vez también lo hemos comentado por aquí, pero siempre es lo típico de que si tú tienes, digamos, 10 comentarios a lo largo del día, 9 son positivos y uno es negativo, Te siempre quedas. te Eso te vas, juego. o sea, los positivos como que van desvaneciendo y el negativo se Sí. te queda, ¿no? Llegas a la hora de dormir como que se te queda el negativo. Imagínate eso multiplicado por 500. O sea que al final Eso, sí. es duro y al final, pues bueno, o sea, al final yo estoy contento de que hayas podido sobrellevar eso. Y sí que es verdad que cuando llegan estos comentarios, muchas veces es verdad que yo creo que alguna vez hemos comentado aquí en el podcast como que digamos que tenemos energía limitada y tenemos como que elegir, o al menos yo ya me he convertido como para elegir a qué personas me apetece responder o como tú bien haces también, a qué personas les meto en plan, bueno, pues ya un saludo a tu futura enfermedad cardiovascular y me quedo más ancho que largo, ¿sabes? Pero sí como que si ves que la otra persona en realidad sí que tiene algo de curiosidad, porque puede ser en un punto ya intermedio de, pero ¿es esto cierto que se plantea? Se está planteando dudas, sí, como que te puedes plantear incluso responderle para que avance, pero cuando es una pared, yo entiendo ya que ahí a veces es cortar, incluso bloquear, silenciar, lo que Sí, sea. lo más sencillo. Sí que es verdad que alguna vez ha habido alguna persona que ha empezado en plan dura, en plan metiéndose conmigo con lo que sea, y yo, porque tenía tiempo y me apetecía, he intentado ser amable y ha cambiado, o sea, no se ha hecho vegano ni mucho menos, pero por lo menos como que me ha dicho, oye, joder, yo he ido duro contigo, te he insultado, metido contigo, y tú en vez de insultarme, como que me has intentado razonar por qué soy así, por qué tal, y sí que ha habido muy pocas, alguna persona que me ha llamado incluso a pedir perdón y decirme, oye, mira, lo siento por haberte llamado feo, no está bien, tal. Sí que yo siempre, sobre todo cuando hago directos y tal, lo que intento transmitir a esa gente, nadie me hace ni caso, pero bueno, es en plan, vuestros comentarios pueden hacer mucho daño. Claro. O sea, una persona que esté con la salud mental delicada, que reciba esos comentarios, puede llegar a hacer que esa persona tome decisiones jodidas. Y la culpa es vuestra. Entonces ya cada uno allá con sus actos. Pero bueno, nunca me hacen caso. Cuando digo eso, pues siguen insultándome y tal. Digo, bueno, yo por lo menos intento sentar aquí que se necesita. Quédate también como con que mucha de la gente a la que sí que le puedes abrir los ojos, ayudar, de hecho, sin más lejos, yo, por ejemplo, fuiste una de las primeras personas que yo empecé a seguir en redes cuando empecé a entrar en el tema del veganismo y demás, y como que de ahí aprendí también un montón y luego ya pues nos conocimos y tal, pero mucha de esa gente a la que sí que le puede llegar el mensaje y que sí que puedes estar enseñándole mucho y que puedes estar ayudándola, yo creo que es la gente que menos habla, ¿sabes? Entonces, como que también da la impresión de que es todo como muy negativo en ese aspecto, que yo además que tampoco lo entiendo, porque es que no es que tus vídeos sean como intentando ser agresivo con nadie o, ¿sabes? Como que Total. no das pie a que la peña diga, gilipollas, tal, pero es que la peña, te lo juro, tienes un imán, tío, que joder, o sea, Sí, es como, sí. ¿por qué? ¿Por qué? Si encima es como súper buena onda con todo el mundo, te lo juro que no lo entiendo, no lo entiendo, tío. No sé, yo creo Yo, que por eso. además, yo siempre cuando estoy en directo y tal, yo siempre les digo, no me quiero superior a vosotros, no soy ningún ser de luz, no soy Dios, no soy nada, simplemente quiero hablar de los animales. Pero no me quiero mejor que tú porque yo sea vegano y tú no, simplemente quiero dar un mensaje. Y bueno, aún así, así que es verdad que hay gente que no es vegana y como que pone, joder, dejar al chaval que solamente quiere hablar de esto. Pero hay gente como que se lo toma peor todavía, como encima base moral, diciendo que no sé qué. Y yo como, pero si te estoy diciendo literal que no me quiero mejor que tú ni nada, simplemente quiero hablar de los animales. Es que yo creo que el punto es como que pues estas personas que tienen pues esta disonancia cognitiva tienen como todas esas barreras de cultura y demás, y al final a ellos es, digamos que les sale, o quiero pensar, ¿no? Como que les sale atacar porque es su defensa a pensar que realmente están haciendo algo mal, que realmente han estado todavía equivocados, ¿no? Que han vivido engañados, entonces como que se refuerzan en ese sentimiento de digamos, agresivo hacia ti, aunque tú no tengas un tono agresivo. Porque, joder, digamos que o quiero pensar, ¿no? Que por naturaleza el ser humano es bueno, o sea, no es malo. Entonces, ¿cómo puedes llegar a pensar que tú has estado haciendo algo mal toda la vida? Total. Total, total. Pero bueno, es eso. O sea, quédate con toda la parte buena, que yo creo que es muchísima. Ahora lo hablaremos también. Y luego hay otra cosa que también queríamos como preguntarte de este tema, y es que luego tú también compartes mucho como el estilo de vida que llevas tú, más allá de la parte de veganismo en cuanto a activismo y demás, sino más personalmente tuya, el ejercicio que haces, porque de hecho nosotros compartimos ahí un pequeño pasado de parkour los dos. Verdad, verdad. Muy loco esto. Y tenemos algunos colegas en común y demás, pero el tema es ese, que realmente tú, coño, o sea, es que estás fuerte y subes, pues eso, que sí, mogollón de carreras que te pegas, no sé qué tal encaja eso entre, pues eso, entre toda la gente que te critica y demás, y cómo te notas tú que en estos 11 años, yo creo que cada vez que te veo digo, joder, pues le veo más, no sé, como que te noto mejor, pero no sé tú cómo lo notas o qué cambios has notado, pues eso, desde que eres vegano en cuanto al tema físico y demás. A ver, yo es verdad, porque hay mucha gente que me lo ha escrito en plan, me voy a hacer vegano y me voy a poner súper fuerte, tal, no sé qué. Y yo siempre digo lo mismo, digo, siendo vegano puedes engordar, puedes adelgazar o te puedes poner fuerte, simplemente depende de cómo te alimentes y de lo que entrenes. Yo la única diferencia que he notado, como os he dicho, yo antes comía muchísima carne y por ejemplo, cuando yo antes me iba a hacer parkour y me metía una hamburguesa, tenía una digestión súper jodida, de estar mucho rato en plan todo cansado y tal. Y cuando he tenido tiempo de ir a entrenar y me tiro muchas horas entrenando, cuando me voy a la montaña o lo que sea, ahora es como que como y no tengo que estar ahí muchísimo rato descansando como para poder otra vez volver a tener energía. Así que las digestiones las noto mucho más light y mucho más suave de lo que tenía antes. A nivel de energía, yo siempre me he notado súper, súper bien. Así que con lo que, o sea, cuando estaba en la uni y dije que me iba a hacer vegano y tal, sobre todo la gente que sabía que yo hacía parkour y eso, pues todos me decían, no, pero te vas a quedar tal, no sé qué, no sé cuántos. Y eso realmente es que es en España, porque hay mucha gente que hace parkour en Europa y el veganismo está súper, súper instaurado. O sea, muchísima peña que es top en parkour ahora mismo, son veganos y son impresionantes y a ellos nadie les dice, no, ¿cómo tienes que comer proteína animal para? Es como, tú lo has visto, las cosas que hace comiendo plantitas, pues. Entonces yo a nivel de entrenar, pues no sé, me noto súper guay, la verdad, durante este tiempo. Y luego también el curro del santo es muy, muy, muy físico. No es entrenar como tanto, es un curro muy físico y súper bien, la verdad. Oye, muy bien, muy bien. Oye, tenemos que apuntar eso de los parkour. Bueno, ¿cómo se dice la gente que hace parkour? Tiene un... Traseur, Los... traseur y traseuse, las mujeres. Hay que hacer un research aquí bueno, de parkour vegano. No tenía yo ni idea Y de yo todo tampoco esto. tenía ni idea, de que había como tanta peña vegana en el parkour, en plan por Europa Sí, y sí, tal. sí. Qué Bueno, heavy, hay qué un grupo que se llama Estorror, que ahora mismo es de lo mejor. O sea, si heavy. Sí, buscas en claro. Estorror, pues en Estorror hay varios miembros que son veganos, por ejemplo. No tenía ni idea. Estorror es un canal de YouTube que es mega viral, porque de hecho los vídeos que hacen Sí. vídeos son locuras. Y es lo típico, yo creo que todo el mundo ha visto un corte de alguno de los chavales de Estorror saltando de un edificio a otro o movidas así. Y hay algunos que son veganos, tío. Mira, qué Sí, fuerte. No sí, tenía... sí. Qué guay, Qué qué guay, guay, qué qué guay. guay. Bueno, antes habéis hablado, porque yo no la he probado, ¿no? De la tortilla vegana que prepara Robert. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco más en general. ¿Cuáles son tus platos favoritos o qué también, qué es lo que más te sueles preparar a diario? Dios, es muy difícil, ¿eh? Platos favoritos. Mira, yo soy el típico que va a un restaurante un restaurante que sea vegano y lo paso fatal, porque yo no sé qué comer. O sea, me gusta todo, o sea, me gusta mucho todo. Pues a ver, lo típico, hamburguesas, pizzas, la pasta me encanta, la lasaña. Me gusta todo, sí, es que me gusta todo. ¿Y tú así De que verdad. que te prepares como más a diario? Mira, la soja texturizada la uso muchísimo, por ejemplo. Desde hacer pasta hasta hacer burritos, hummus como una barbaridad, legumbres como muchísimo, en plan, es que depende el tiempo que tengamos ahí. Cuando estoy en el Santú, pues a veces un bote de garbanzos a la sartén con cebolla, especias y ya está. Pero bueno, legumbres como una barbaridad y como muchísima soja texturizada, eso es verdad, pero muchísimo. En plan, todas las semanas mucho. Bien de proteína ahí, bien de proteína. Yo es que te veo Pues también, justo. hay un montón de platos en Instagram que es eso, es como que además me gusta mucho porque no intentas que sea rollo Instagram de que quede súper Nada, bonito, no, no. sino que dices, No. toma las sartenacas, ¿sabes? Sí, Y aquí o sea, me dijo en no me albóndiga. preocupo nada de si quede bonito, en plan así como estético. Nada, yo lo subo y digo, esto que me voy a meter entre pecho y espalda, pues yo qué sé, lo voy a subir y que la gente lo vea. Pues para pasar un poco también al tema del veganismo, dejar de hablar de comida, que si no, nos va a entrar hambre a todos. Pues eso, como que tú llevas muchos años ya siendo activista también en muchos otros sectores, pero justamente en el santuario vegan, que ahí es donde decíamos que nos conocíamos y demás. Y de hecho, ahora mismo eres tú quien gestiona también todo el tema de los voluntariados y tal. Cuéntanos un poco para la gente que esté un poco perdida en este tema, ¿qué es el tema de hacer voluntariado en un santuario? ¿Cómo lo llevas tú? ¿Cómo es un día allí, por ejemplo? Ok, pues a ver, bueno, voy a contar cómo es un día de voluntariado en Santuario Vegan, un día normal. Básicamente, las voluntarias llegan como a las 8:30 de la mañana y tenemos una pizarra donde tenemos diferentes tareas, que son pues desde hacer la enfermería, que es donde hay diferentes animales que están en observación, que pueden ser desde aves, conejos, palomas, limpiar pasillos, habitaciones de animales. Y luego las aguas, en plan, hay fines de semana que toca fregar los cacharros de agua de los animales, otro que solo toca rellenarlos. Eso es lo más básico, lo que se hace siempre. Y luego, sobre todo, pues pasar tiempo con los animales. Esa es la parte más bonita, la parte final. Yo me acuerdo, claro, yo dejé ya hace mucho tiempo de hacer voluntariado, que me encantaría retomarlo. Lo que pasa es que, bueno, como que llega un punto que tienes que también priorizar algunas cosas. Pero al principio, por la mañana, es cuando dices, uff, qué duro. Pero luego ya, cuando has terminado como de limpiar tal y pasas un rato con los animales súper tranquilo, ves que como que todos los animales te reciben con un montón de cariño y dices, joder, eso literalmente no está pagado. O sea, es una Ay, experiencia que... y se me olvidaba que también es la hostia. Paran de 11:30 a 12:30 Entonces se juntan todos en el porche que tenemos, que Sekiam lo vio, y cada uno lleva alguna comida vegana y pues como que están ahí de picnic una horita comiendo, hablando entre ellos, y se lo gozan. O sea, la gente se prepara unas comidas increíbles. Y mola mucho porque también pues como que puedes conocer a más gente que pues eso, pues, Total. a lo mejor es más nuevo, más nueva en el tema del veganismo, pues ahí puedes conocer a mucha gente afín y es muy guay, es muy muy guay, la verdad que sí. Y luego también permite a, porque al final la gran mayoría de personas que viven en ciudades no tienen contacto con cerdos, con vacas, con gallinas o con este tipo de animales, con cabras, con ovejas. Entonces la gente flipa, ¿no? Porque lo primero cuando llegan se sorprenden y dicen, Dios, no huele mal. Porque siempre cuando tú pasas cerca de una granja o donde hay animales, huele fatal. ¿Por qué huele mal? ¿Porque son animales? No, porque no se limpia y están en unas condiciones de mierda, literal. En el santuario, pues obviamente hay cisne, está todo limpio, entonces la gente como que cuando llega y ve tantos animales juntos dice, tío, no huele mal. Y es como, es que aquí se cuida la limpieza, la higiene. Y luego también permite conocer a la gente de este tipo de animales que pues, como la gente al final, pues los perros y los gatos los controla mucho, pero la gente cuando entra y, por ejemplo, ve a un cerdo que tú le llamas por su nombre, se acerca a ti, le rasca la barriga y se tumba como si fuera un perro, pues se queda flipando. Y eso es súper bonito, porque al final, sobre todo gente que viene que hasta, por ejemplo, como yo antes, en mataderos o cosas así, que ha tenido un contacto con estos animales, pero más la parte fea, es la gran mayoría de la parte, pero la parte fea, ¿no? Que es ver estos animales en las condiciones que están, verles en libertad, cuidados, con sus medicaciones, con todo bien, es súper bonito. La verdad que sí. Qué guay, qué La guay. Bueno, Y si me dejáis, chicos, un segundín, animo a todo el mundo que escriba, o sea, desde la página web de Santuario, santuariovegan.org. Hay una parte que pone colabora o involúcrate. Hay un formulario que pueden rellenar. Me llega a mí al correo o directamente. El correo es muy fácil. Es voluntariado@santuariovegan.org. Pueden escribir ahí. Yo les voy a contestar y ya les voy a pasar todas las condiciones y todo. Y yo les animo a todo el mundo que nos esté escuchando que escriba y que se venga porque es una experiencia increíble. Totalmente, totalmente. Recomendadísimo. Aquí un usuario que le pone 5 estrellas a la experiencia. No, no, y tú interrúmpenos cuando quieras o cuéntanos lo que te apetezca, ¿eh? O sea que obviamente como que es súper importante el hablar de pues eso, como de intentar, ¿no? Que la gente se anime más a ayudar un poco más a los santuarios, no solamente en la parte monetaria, que también es de lo principal, ahora también lo hablamos, pero como que está muy guay, pues eso, que haya manos para, pues eso, para hacer el trabajo de todos los días, que al final son muchos animales y es mucha gente. Pero que si tú hay otra cosa que dices de repente, oye, una cosa que se me había olvidado tal, tú interrúmpenos cuando sea, tú puedes decir Vale, lo que vale. quieras, que para eso estás aquí. Mira, además justo También. bueno, nos estaban preguntando dónde estaba el santuario. Sí, claro. El santo se encuentra por la Sierra Oeste de Madrid. Vale. De todos modos, eso, si escriben por el correo, yo ya hablo con ellos. De Está hecho, como a unos 40 minutillos de Madrid o así. siempre hay coches que, pues eso, hay gente Sí. que al final viaja con su coche o que comparte coche. Entonces, siempre, yo, por ejemplo, cuando iba de aquellas, no tenía ni coche ni tenía como ninguna forma de ir para allá. Entonces, nos juntábamos en el centro y bajábamos todos en el centro con un par de Eso coches, ¿no? Sí. Entonces, es. Eso realmente, unidades, bueno, el coche de Robert, que tú lo tienes ya, es. es el que va todos los días. Ha pasado mucha gente por ese coche, ¿eh? Sí, total, total, total. Sí. Vale, pues ahora justo también hablando de localización del santuario, pues bueno, tuvimos también por aquí a Laura y bueno, sabemos que estáis a menos de un 20% de poder llegar a la meta de recaudaciones para poder mudaros al nuevo terreno, que no sé si está cerca de donde habías comentado antes o no. Sí, está Y cerquita. está cerquita, vale. Y bueno, ¿qué tal está el tema del santuario ahora mismo? ¿Cómo la gente, bueno, nos has dicho ya un poquito cómo puede, digamos, la gente a echar una mano, ¿no? Pero bueno, o sea, estáis ahora un poco como agobiados, ¿no? Con todo el tema del dinero para transportarlo, claro, todos los animales, todas las casas, bueno, todo el material. A ver, lo primero yo animaría a todo el mundo que esté escuchándonos hoy, que se escuche la entrevista que tuvisteis con Laura, ya que ya ahí contó un montón de cosas, al final ella es la fundadora. Y luego también animar a todo el mundo con el tema de la recaudación. Bueno, también seguir en redes al santuario, ya que ahí se va actualizando todo, cada vez que hay alguna noticia se va subiendo. El tema de los vallados, pues bueno, va avanzando. Todas las personas que puedan hacer cualquier aportación, por pequeña que os parezca, que hay gente que me dice, no, es que para donar 1 euro, de verdad, cada euro, cada Euro es clave que haya también. más gente, es clave. O sea, se necesita mucho. O sea, es un terreno muy grande, hay que vaya todo, hay que hacer muchas instalaciones. Entonces, se necesita mucho. Entonces, voy a animar a todo el mundo que pueda aportar el pequeño granito que sea y sobre todo que estén atentos a las redes del Santo, ya que por ahí, sobre todo Laura y Edu, van actualizando todos estos temas. Entonces, mucho agobio. Yo he tenido la suerte de poder estar en el nuevo terreno hace unos meses y, o sea, eso es una locura. O sea, cuando los animales puedan mudarse allí, es como el cielo idílico que te imaginas, el lugar, no el cielo, el sitio idílico que te imaginas donde pueden estar estos animales, un montón de hectáreas, un montón de campo, un montón de árboles de sombra. Solamente imaginarte a los animales allí es como, todo este curro merece la pena y sobre todo agradecer a Laura y a Edu y a todo el equipo que hay ahí en el Santu, toda la labor que hacen todos los días, no solo el curro físico que hay de los cuidadores cada día, sino todo el tema burocrático, todo el tema de redes. Es un currazo increíble. Es que al final te pones a sumar y es literalmente dedicar tu vida a eso, en cuerpo y alma, en los temas físicos y luego en toda esa parte también, eso que la gente como se le olvida, dice, oye, que es como, vale, te estás todos los días pues cuidando a los animales, tal, pero es que luego está la parte de llevar las redes, gestiona todos esos temas burocráticos para poder hacer legalmente que el santuario no tenga problemas en donde esté. O sea, es una historia tremenda. Así que Sí, muchas gracias total. a todos los que os habéis animado a aportar o que de repente habéis escuchado esto y habéis dicho, venga, pues voy para allá. En las notas del programa también os pondremos la web por si hay alguien que es suficientemente vago como para no tener que escribirla, pues que abrís abajo la cajita de descripción, pum, y pincháis directamente y ahí lo tenéis. Y la verdad que sí, muchas gracias de aquí también a Laura por su tiempo y por todo, porque estuvo muy guay ese podcast. Justamente Hay también. trucos. Perdona, que se me olvida, para que no se me olvide. También me gustaría, que no sé si alguna voluntaria, tenemos 100 y pico personas en el Telegram, no sé si alguna que me está viendo, darles también las gracias por dedicar su tiempo y venir y estar cada fin de semana a 40 grados o tengamos menos 10 grados o llueva o nieve. Hacen una labor increíble, son súper importantes para el santuario y claramente quería agradecerles todo el currazo que hacen y que les quiero un montón a todos. ¡Qué bonito! Ahí está todos los y todas las activistas. ¡Qué grande! Y bueno, hay otra forma de activismo también que ya no está tan relacionada con el contacto directo de los animales, pero donde también está metidísimo, y eso hay mucha gente que no lo sabe, que es el podcast de Ibai Vegan de Animales Humanos, ¿no? En el cual realmente tú estás siempre currando allí, ¿no? Y eres un poco el cámara, el técnico. Cuéntanos un poco de qué te encargas tú allí, cómo, pues, de qué trata ese podcast, ¿no? ¿Y Sí. cuándo te entrevista Ibai a ti? Que yo creo que no te ha entrevistado todavía, ¿no? ¿Cuándo No, sale todavía no, todavía no. A Ibai? ver, yo llevo con él, empezamos hace 3 años y bueno, no puedo enseñar el móvil porque claro, estoy grabando con el móvil. La primera entrevista en persona, la grabé yo con este móvil sin trípode ni nada, literalmente así, que fue Andrea Blondón, que se quedó Todo flipando. el rato, cámara en mano, tú con. Bueno, normal que No tampoco teníamos es loco. focos. No teníamos micros, no teníamos nada. Ahora ya, yo de lo que me encargo, pues básicamente es cuando llegamos, montar, pues nada, montar las cámaras, montar los focos, montar los micros y luego estar atento de las cámaras. Luego Ibai se encarga de todo, ya no solo de la entrevista, obviamente, sino de la edición y todo el rollo. Eso lo hace todo él. Luego es verdad que al principio tenía un enfoque más sobre veganismo, pero luego Ibai como que se quería abrir a más gente a conocer básicamente historias pues, de cantantes, de artistas, de actores, de actrices. Entonces sí que es verdad que siempre al final de cada entrevista hay una pregunta sobre veganismo, que a veces va mejor, a veces va peor, pero bueno, ahora como que no está tan centrado en el veganismo, sí que tiene ese tinte sobre todo al final, ¿no? Que se les pregunta. Y nada, eso, o sea, no sabíamos que él me dijo, te vienes a esto a ver qué ocurre, y no, para nada esperábamos que fuera a pegar ese boom, y nada, pues ahí estamos. Está muy guay, está muy guay, la verdad. ¿Alguna vez, perdón, que me estoy saltando, esto es una pregunta completamente improvisada? Claro, es verdad que es eso, o sea, como que siempre hay una última pregunta que es, pues, para saber, ¿no? ¿Cuál es la relación del invitado o invitada con el tema del veganismo? ¿Hay alguna respuesta que tú hayas dicho, madre mía, esta persona se ha puesto como, ¿sabes? Como que no esperabais que reaccionase así o como que ha salido un poco chunguele eso? No voy a decir, pero sí. O sea, la mítica de la entrevista yo súper guay y tal, y la que dices esto, dice, ¿qué pasa? ¿Que vosotros sois de los que comen chorizo vegano? ¿De que os tenéis que pinchar B12 y tal? No sé qué. Y es como, madre mía, con lo bien que estaba yendo todo. Luego hay una actriz, no voy a decir el nombre, pero hay una actriz en concreto que fue lo más lamentable que yo escucho en persona. O sea, las míticas estas de los leones comen tal, te falta proteína. En plan, Ibai le dijo, dentro de unos añitos tendrás que ir al médico, ¿no? Ya me contarás, tío, como llevo siendo vegano no sé cuántos años. Es Claro, decir, es una pero. actriz muy reconocida aquí en España que, fatal, no voy a decir el nombre, pero Pero vamos, claro, esto se si puede queréis luego os lo buscar. escribo. Quiero decir, ¿se puede buscar porque está grabado o no? Escuchas los podcasts, ¿no? Pues habrá un... Pero claro, ¿eso qué hacéis? ¿Lo recordáis o qué hacéis? Hay muchos cortes. Ya, claro. Claro. Porque si no, es que tampoco. Sí. El tema es ese, que es que realmente, como es un poco preguntarle a veganismo a todo el mundo, puede ser una persona que con cualquier otro tema de conversación sea como qué guay, y justo ahí pues se choque, ¿no? Y digas, joder, qué historia ahora aquí para terminar esto. Sí que ha habido alguna invitada en concreto que, gracias a eso, a la pregunta, luego nos quedamos hablando con ella y se ha interesado un montón. De hecho, no sé si Andrea, no sé si seguirá siendo, ahora mismo no me acuerdo, pero Andrea, por ejemplo, cuando vino no era vegana todavía, creo que era vegetariana, y después de eso, la última vez que las vimos, me suena que dijo que ya era vegana. No sé si seguirá o no, pero bueno, sí que ha habido gente que realmente se ha interesado y bueno, pues al final él aporta su granito de arena ahí. Qué guay, qué guay, Sí, qué sí. guay. O sea, es eso, que no solamente está la parte mala, sino que puede haber gente que cuando le preguntes diga, oye, pues le dé un Sí, poco esa curiosidad, ¿no? Y más de una persona total. que ha estado como una hora o el tiempo que dura la entrevista charlando contigo y que también, si has visto que hay un poco de feeling, pues justo eso también Claro. puede. Total, total, Muy total. bueno. Lo que decíamos antes, ¿no? De esa gente que de repente todas las barreras, ¿no? Y se pone como agresiva. Pero bueno, no pasa nada. Bueno. También, bueno, nos gustaría preguntarte, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien que está considerándose volverse vegano o vegana? Yo, siempre que me preguntan Tienes que estar harto de responderla, pero es como lo típico que digo, mira, si alguien escucha no, esto pero por primera vez, ¿sabes? ¿Qué le dirías? me encanta cuando me preguntan esto, ¿eh? En verdad. O sea, siempre después de hacer directos en TikTok y tal, que les derivo al Instagram, porque el TikTok como que los mensajes por ahí no me gusta. Y cuando me preguntan esto, lo contesto un millón de veces, pero me encanta que lo hagan porque digo, coño, están interesados de verdad. Yo siempre aconsejo que los de lo primero de todo es que se informe sobre nutrición. Lo primero. O sea, que sí, que se vean documentales, quienes quieran verlos. Hay un montón de gente que se ha hecho vegana sin verse documentales. Yo personalmente prefiero verlos porque quiero saber qué es lo que ocurre. Pero bueno, entiendo que haya gente que sea muy sensible que no quiera verlo. Pero lo que sí es indispensable, que aprendan de nutrición. Si se pueden pagar un nutricionista, pues súper bien, pero si no, joder, hay un montón de nutricionistas, yo qué sé, Lucía Martín Argüelles, por ejemplo, que además, yo el primer libro que me leí de nutrición era, se llamaba Vegetarianos Conciencia, yo creo que ha sacado Vegetarianos Concienciados o Con Más Ciencia o algo así, como que lo ha actualizado. Ese libro, o sea, lo más básico que necesitamos saber, en plan de no tener omega 3, porque hay que suplementar B12, el hierro, qué ocurre con el calcio, no sé qué. Me parece como súper básico que todo el mundo debería informarse. Porque luego ocurre que hay gente que se viene muy arriba y dice, me hago vegano, y se alimenta a base de patatas, Coca-Cola y yo qué sé, y procesados, y de repente pues a los meses se pone malo y dice, ay, es que el veganismo no sirve. Y es Sí. como, no, es que no te has informado bien, has comido mal, y no es culpa del veganismo, es culpa tuya por no haberte informado. Ahí Entonces yo está. siempre les animo, lo primero, que se informen de nutrición. Y luego ya, si se animan y quieren venir a ayudar a Santus, si quieren empezar a hacer activismo en redes, para aquellas personas que no les mueve el contacto directo en la calle, puedes hacer activismo en redes. No hace falta tampoco que salga tu cara, en plan, hay mil formas en Twitter o lo que sea de intentar ir metiendo tu granito a la gente y ayudarnos, porque yo creo que ser vegano es guay, pero no me parece suficiente. Creo que aparte hay que seguir dando voz y seguir visibilizando esto porque ellos es lo mínimo que se merecen, que les visibilicemos. Ahí está. Y que queda mucho camino por recorrer todavía, que no tenemos que olvidarnos de eso. Siempre hacemos una pregunta a todos nuestros invitados de anécdotas. Has contado ya muchas, en realidad, y has ido hablando de algunas cositas locas, pero siempre preguntamos por algún momento que tú recuerdes que digas, madre mía, qué surrealista esto con tema del veganismo, que puede ser o muy bien o muy mal. Ahí ya como Yo, tú. si queréis, os cuento una bien y otra regular. Vale. Bueno, está bien. Ok. ¿Cuál primero? La regular, no voy a dar muchos datos porque me da un poco de cosa, pero bueno, el tema es que hace, no sé, 4 años o así, el día de mi cumple, pues yo decidí ir a un matadero de un sitio de España y estaba lejos de Madrid y yo estuve mucho rato, hacía frío, porque es en noviembre, estaba lloviendo además. Y yo estaba como rodeando el matadero para intentar grabar, a ver si podía grabar algún animal o lo que sea. Y justo cuando yo estaba súper lejos de la puerta, vino un camión con corderitos. Entonces yo bajé corriendo, en plan, a ver si puedo hablar con el conductor para intentar grabar. Y el conductor, pues no me vio y se metió. Entonces yo me quedé en la puerta y hablando con los trabajadores, pues conseguí entrar. Ostras. No me colé ni nada. A mí me dieron permiso para entrar. Ajá. Me dieron permiso para grabar. De hecho, pude sacar simplemente un vídeo en el cual salen un montón de corderitos. O sea, es jodidísimo, con un número a la espalda. Y a mí se me ve hablando con el trabajador hasta que llega el conductor del camión y como que me dice, ¿qué haces aquí grabando? No sé qué, tal, tal. Entonces yo le conté la historia y luego conseguí sacar una foto también muy jodida de en un corral chiquitito, era como un corral muy grande, luego uno más chiquitito y luego muy pequeñito donde estaban todos los corderitos hacinados. O sea, terrible porque cada uno con un número marcado con esto de la espalda. Uh-huh. Y después de ahí vi lo que ocurría, pues cómo iban por un sitio y bueno, pues acababan con ellos. Eso no pude grabarlo, me hubiera gustado grabarlo, pero yo estaba temblando, o sea, yo no jamás pensé que iba a estar en un sitio así. ¿Ibas completamente solo? Bueno, ¿no había nadie más contigo? Tenía una compañera que estaba fuera y también estaban mis parejas fuera en el coche. Ellas no sabían dónde estaba porque ellas se quedaron en el coche porque hacía muchísimo frío y yo dije, yo es que no me quiero ir de aquí si no consigo nada. Entonces ellas, de hecho, cuando yo estaba dentro me estaban llamando y yo estaba quitando la llamada en plan, no voy a hablar. Y sin querer lo cogí, como que encima escucharon gritos porque era el conductor chillándome y tal, y se asustaron un montón en plan, ¿qué pasa con Rob? Pero sí que es verdad que conseguí sacar sobre todo dos fotos, la de los corderitos, el vídeo y la foto de los corderitos, y como que se movió un montón y sobre todo más a círculos cercanos, pues conseguí que la gente, por lo menos en Navidad, esas Navidades, pues no comieran cordero. Bueno. Y bueno, esta es la historia así. Y la otra, haciendo con la peña de Animal 6, o de Animal 6 no, de AV, hace años, pues estaba ahí con ellos, tal, era el típico que está fuera de las pantallas y se pone a hablar con la gente. Y vino un padre con un niño, no sé, porque yo de humanos no entiendo, pero era pequeñito, ya, no sé. Yo era como así. En plan, entre 4 y 10 años. Unos 20 años. No sé, 4 o 5. Y el tema es que vino el padre, normalmente cuando tú estás haciendo los cubos y tal, todos los padres y las madres les tapan los ojos. O sea, literalmente les ponen la mano en los ojos y se los llevan. Pues este padre vino y le dijo al niño, eran imágenes súper chungas en ese momento además, y le dijo, mira, quiero que veas lo que es necesario para que tú te comas un filete o lo que sea. El padre se puso a llorar, el niño destrozado, y yo como que les dije, oye, que no hace falta que veáis esto si queréis hablar conmigo. Y de repente viene la mujer con una niña más pequeña todavía. Claro, la mujer ve al hombre llorando y dice, ¿qué pasa? No sé qué. Como que le dice, oye, mira, esto es lo que ocurre para que podamos comer carne. Tal. La mujer llorando, la otra niña llorando, y con toda la familia llorando, y en plan, oye, a ver, yo no os quiero destrozar el día, yo solamente quiero hablar con vosotros, tal. Y luego ya como que les aparté y estuve hablando con ellos. Y no sé a día de hoy, pero sí que me siguieron por redes. Y a las semanas, incluso al año y pico, en la típica manifestación que se hace en Madrid, en noviembre, que se sigue haciendo, me los encontré y se habían hecho veganos. Les perdí el contacto y no sé si el día de hoy seguirán, pero por lo menos ese tiempo sí que pues, dieron el paso. Oye, qué guay. Qué guay, qué guay, qué guay. Bueno, por puntualizar, claro, o sea, en los cubos básicamente es como ponerte en algún sitio público donde pase mucha gente, enseñar las imágenes, pero que nadie está obligada a verlas ni nada por el estilo. De hecho, luego hay gente como para hablar porque realmente muchas veces la gente que se acerca enseguida es como, vale, tú ya sabes, o sea, en cuanto ves algo tan violento dices, hostia, esto no apetece verlo, entonces merece mucho más la pena después la parte de hablar y de decir, oye, pues ¿cuáles son las cómo puedes actuar a partir de aquí como para que no apoyes esto, ¿no? Pero como que nadie está obligado a ver nada, que a lo mejor hay alguien ahora que escucha esto y dice, oye, pero qué fuerte, ¿no? Que vayáis por ahí poniendo... Obligando. Claro. Y luego, algo que también me parece muy curioso, cuando con la gente de Madrid Animal 6 vamos a los mataderos aquí en Madrid, cuando subo los vídeos y tal, o los hemos enseñado incluso los cubos, imágenes de aquí de Madrid, rollo de Getafe, de Aranjuez, de Colmenar Viejo, la gente flipa con que, porque dicen, ah, esos vídeos son de, yo qué sé, de Estados Unidos, o son de China, tal, y es como, no, esto está a 20 kilómetros de tu casa, esto ocurre aquí, y es como que, es verdad que tú le preguntas a alguien que dónde hay un matadero y no tienes ni idea. De hecho, hay un matadero en el norte de Madrid. Ahora ya no, ya cambió, pero hace años cuando empezábamos a ir parecían oficinas. Porque delante había un supermercado y el gerente, de hecho, no quería que estuviéramos ahí porque decía que iba a afectar a su imagen y tal. O sea, es algo que está muy escondido y que, o sea, de hecho, por Madrid, por ejemplo, jamás vais a ver un camión de animales. El tipo que te encuentras por la carretera nunca van a entrar por Madrid, siempre está como las afueras. Claro. Y es para que la gente no vea realmente lo que se está metiendo en la boca. Total, total. Que si no vemos todos los animales que se mueren cada día es por algo, porque justamente si lo viéramos, pues más de uno se replantearía rápido las cosas. Pues Robert, no sé si se te ha quedado a ti algo más por añadir, que digas, oye, pues algún mensaje final, algo que se te haya quedado en la cabeza para despedirte, es tu momento de comentar lo claro. que a ti. Pues sí que quería aprovechar, bueno, primero daros las gracias a vosotros y a Miriam, que en esta, pero bueno, porque joder, a mí nadie me ha entrevistado nunca y me siento un poco raro estando aquí, pero quería daros las gracias. Y luego también me gustaría dar las gracias a todas las mujeres que forman este movimiento, porque al final la gran mayoría del movimiento son mujeres. Eso se puede ver. Yo mismo lo veo en el Santuario con las voluntarias, en los grupos de activismo casi todos son mujeres. Y sí que quería pues darle las gracias a ellas porque son las que están sosteniendo el movimiento y también a aquellas personas que quieren ser protagonistas, que siempre quieran tener el micrófono en la mano, que siempre son el mismo perfil de personas, pues que intenten pensar un poquito que ellas también, sobre todo ellas, son las que merecen tener el altavoz y no siempre pues el mismo perfil de persona, ¿no? Que siempre es pues chico, hetero, blanco, ¿no? Uh-huh. Y creo que hay que valorar el trabajo que hacen ellas y agradecérselo. Ahí está. Súper buen mensaje para terminar. Totalmente de acuerdo. Pues, Robert, bueno, eso, recordar como si hay alguien que ha escuchado esta entrevista, ha dicho, oye, qué chaval tan majo, y no le conocíais todavía a Robert, te puede seguir la gente en Instagram, como hemos dicho antes, robertgk.vegan. Ahora sí que lo he dicho bien, ¿verdad? Ahora sí. Y en TikTok es Vegans for Animals con un 4 en lugar del 4. Vegans 4 Animals, ¿verdad? ¿Algún otro sitio donde puedan seguir o donde... O bueno, si te pueden conocer en persona, claro, podéis conocer en persona si vais al santuario a hacer un voluntariado. Eso, que se vengan al santu. Que escriban al correo de antes y que se vengan al santu de voluntarios. Ahí está, ahí está. Pues Robert, mil gracias, tío, también por tu tiempo, por venirte aquí, que tienes una entrevista súper interesante y muchísimas más cosas que contar y muchísimas más anécdotas, así que esta es tu casa también, en cualquier momento te puedes venir para lo que sea que te apetezca. Y nada, bueno, al resto de la gente, pues recordaros que tenéis todas las notas del programa en malditosveganos.com/143, también la web del Santo y las redes de Robert y demás, que si hay cualquier cosa que os ha rayado ahí un poco la cabeza, decís, oye, pues queremos escribir a los muchachos estos del podcast, malditosveganos.com/contactar, y ahí podéis decirnos lo que os apetezca. Y pues aparte de eso, que nada, que muchas gracias a todos los que nos escucháis en Spotify, en YouTube, en directo aquí en Twitch o desde la página web, que también hay gente que lo escucha desde la web. Aparte de eso, bueno, Robert, ¿tú sabes cómo va la movida de la sí, despedida? Sí que sabes, sí. Sí, hombre. Ahora mi pregunta es, Sekian, ¿tú sabes cómo va la movida de la despedida? Bueno, vamos improvisándola, ¿no? Ah, muy bien. Pues nada, eso, que deciros a todos que muchas gracias por escucharnos. Una vez más, Robert, gracias a ti también. Y que en el siguiente episodio ya no tendremos al bueno de Robert. Puede ser que haya vuelto Miriam, no lo sé. Pues creo, espero que sí. Creemos ya, porque si no la gente va a cansarse demasiado de nosotros. Y pues bueno, que hay una cosa que sí que se va a mantener siempre. Y es que vamos a seguir siendo unos malditos veganos. Vamos. Ha costado esta vez, ¿eh? Yo decía, guau, con la sincronización en el parque y tal. Muchas gracias, un beso, gente. Adiós. Adiós. Chao.